Vamos a repasar la información deportiva en línea por la 90 con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo lo que ha pasado en las últimas horas, también lo que se viene en materia deportiva para los próximos días. Si nos referimos al sudamericano sub-20 de fútbol, el seleccionado argentino derrotó a su par de Chile 3-1. Esto en la contienda que se desarrolla en Perú. De esta manera clasificó en el primer lugar con muy buen puntaje, 10 puntos sobre 12, pero desde el punto de vista futbolístico, algunas cuestiones para mejorar en este conjunto que conduce Walter Perazzo. 2 goles de Ferreira, 1 de Mosca para la victoria de Argentina, que clasificó invicto al hexagonal, que reparte 4 lugares para el Mundial y 2 para los Juegos Olímpicos. Argentina tiene la expectativa de estar en estos dos torneos, pero decíamos, en lo futbolístico debe mejorar algunas cuestiones. Pasando a la selección mayor, el técnico Sergio Batista dio la lista de 24 convocados para el cotejo amistoso que se va a disputar el próximo 9 de febrero ante Portugal, con algunas novedades, ya que dejó fuera de la lista a Carlos Tevez, a Sergio Agüero, a Gabriel Heinze y a Martín de Michelis, y convocó al Burrito Martínez. Respecto a la lista confirmada, serán los arqueros Sergio Romero y Mariano Andújar, los defensores Javier Zanetti, Pablo Zabaleta, Nicolás Pareja, Nicolás Burdizo, Ezequiel Garay, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi, Gabriel Milito, los mediocampistas Esteban Cambiaso, Fernando Gago, Lucas Viglia, José Sosa, Ángel Di María, Enzo Pérez, Javier Mascherano, Eber Banega y Javier Pastore, los delanteros Lionel Messi, Ezequiel Lavezzi, Diego Milito, Nicolás Gaitán y Juan Manuel Martínez. Hoy comienza la etapa de Copa Libertadores para Independiente, estará jugando uno de los repechajes frente al Deportivo Quito, estará jugando como local en el Estadio Libertadores de América desde las 21:15, el árbitro de este partido será el brasileño Ever López. Las formaciones por Independiente: Navarro en el arco, Velázquez, Mateu, Tucio, Cabrera y Batión, Pellerano, Mareque, De Federico, Facundo Parra y Andrés Silvera, los dirigidos por Antonio Mohamed. El Deportivo Quito con Elizaga en el arco, Esterilla, Chica, Mina, Isaac, Mariano Mina, Segundo Castillo, Alex Bolaños, Fernández Aritama, Paredes, Quiñones y Maximiliano Bevacqua, los dirigidos por Fabián Bustos, decíamos Televisa, Fox Sport. Pasando a la actividad del torneo argentino B, probablemente el domingo se juegue el partido entre Racing y Ferrocarril Sud, correspondiente a una nueva fecha del certamen. Esto será dirimido por el Coprocede, pero deja algunas dudas la situación planteada, dado los antecedentes. En otro orden de cosas, Alvarado de Mar del Plata, en el cierre de una nueva fecha, le ganó Independiente de Tandil 2-1. Con este resultado, el equipo marplatense quedó como único líder con 24 unidades. Independiente de Tandil suma 21. Liniers de Bahía Blanca 20, 17 para Racing, 16 para Grupo Universitario de Tandil, con 14 Bellavista. Ferrocarril Sud tiene 11. En la próxima fecha Racing recibirá Ferro, como decíamos, Bellavista, Grupo Universitario, Independiente de Tandil, Liniers, quedará libre el puntero Alvarado de Mar del Plata. Otro de los temas es el handball. La selección argentina, que perdió su compromiso ante Dinamarca, estará jugando con Serbia. Esto buscando el séptimo lugar como objetivo. Se va a jugar desde las 16:15 de la Argentina, televisado por TIC Sport. De esta manera, el conjunto que conduce Eduardo Gallardo, luego de realizar una buena primera etapa, perdió 2 partidos consecutivos ante Croacia y ante Dinamarca, y allí se terminó la historia para sumar chances de estar entre los 4 mejores. Andrés, muchísimas gracias, muy amable esta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, información deportiva por En Línea, en la 90.